Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Déjame decirte felicitaciones por el lanzamiento del canal de stream del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal. Sí, la verdad que trabajamos mucho y mucha gente y muchas personas. Algunos andan por ahí, por donde andás vos está también. Está cerquita mío, sí. Sí, efectivamente, Luis Pablo. Y bueno, no, y todo un equipo acá grande tenemos. Bueno, es un sueño, no es que estamos inventando algo, eso ya es una realidad comunicacional, pero para nosotros es un logro porque vamos a potenciar con el stream todo el caudal humano que tenemos, que es lo principal. Bueno, nosotros tenemos el periódico Acción, que tiene cientos de miles de lectores, tenemos los microprogramas del instituto en 230 radios, tenemos, en fin, todos los cientos de miles de seguidores en redes del instituto, del periódico. O sea, la idea es ponernos a tono con este nuevo elemento comunicacional para ir potenciando todo nuestro sistema de comunicación del instituto organizador y del centro cultural. Así que bueno, estamos contentos y esperanzados. Bueno, felicitaciones y estaremos expectantes a ver cómo va eso. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, conociéndote, me imagino que un día como hoy, un día de calle, un día de movilizaciones en todo el país por la salud, te pone contento, digamos, ¿no? El motivo es dramático, pero seguramente estás celebrando esta movilización. Sí, efectivamente, vos decís como me conocen, porque bueno, es una cuestión ya ideológica muy de fondo, que yo tengo como muchos otros que confiamos y depositamos una gran esperanza, hablando de esperanzas, en la movilización social, en el protagonismo del pueblo como factor de transformación, de verdadero cambio, de incidencia en la disputa política. La política es disputa. Es disputa social, es disputa cultural, es disputa de clase, o sea, entre sectores económicos que pugnan por la riqueza y que pugnan por la distribución del ingreso. Ah, bueno, aquí hay un gobierno que concentra la riqueza, potencia la concentración de la riqueza y potencia la distribución del ingreso en la cúspide. Por lo tanto, tiene que haber una combinación de la calle, un gran protagonista, y el Parlamento Nacional, que creo que también está siendo un importante protagonista, y bueno, y después está el otro elemento del sistema democrático, que son las elecciones, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, en fin, creo que lo del Garrahan se ha transformado en términos ideológicos y culturales en una gran reacción de la sociedad en defensa de ese gran proyecto de salud de la Argentina, ¿no? Ahora, ¿qué desafío de los sectores movilizados hoy, insisto, en todo el país por el Garrahan como bandera, pero insisto con esto que es el sistema de salud el que está por detrás, qué desafío frente a un gobierno que entiende que su manera más eficaz, digamos, de seguir avanzando políticamente es la confrontación, es no retroceder en este sentido? Bueno, eso el gobierno lo viene haciendo desde el primer día, y no solo en la salud, sino en todos los órdenes. No, por eso no pongo el foco en el gobierno, pongo el foco en el resto de los espacios que resisten esas políticas, ¿no? Claro, claro. Ahí yo diría que hay un proceso de crecimiento y maduración de la conciencia para resistir, la conciencia para pronunciarse, y creo que está ligado a que se va saliendo, en términos ideológico-culturales, de una situación de confusión, de cierto escepticismo producto del triunfo de la ultraderecha, su ofensiva cultural y la derrota de la perspectiva popular en octubre, ¿no? Yo siempre insisto en eso porque creo que hay que asumirlo, pero la política es dinámica, lo ha sido desde el primer día, incluso todo el año 2024, así que Creo que hay un crecimiento y una maduración. Falta la articulación política que se contacte con esas luchas sociales, porque cuando se vaya dando la articulación política de las fuerzas populares, va a potenciar la lucha social y cultural, y la lucha social y cultural va a potenciar la articulación política. Pero bueno, es un proceso de madurez y dinámico. Bueno, yo creo que estamos en una fase ya de salida del momento de derrota, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estás viendo el cierre de las listas? Faltan muy poquitos días. El sábado va a ser, bueno, como sí, siempre se espera. Sí, yo ahora soy optimista. Todas las tensiones que debe haber seguramente son típicas y lógicas. Como parte del Partido Solidario también estás en la Nosotros integramos la alianza en la provincia de Buenos Aires, y por supuesto también, como todas las fuerzas políticas, bueno, aspiramos y sentimos que tenemos la legitimidad suficiente para, en las distintas comunas, en los distintos niveles de representación, no solo las comunas, poder colocar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros. Pero así concurren todos, porque de lo que esto es una coalición, un frente muy amplio, en la que hay fuerzas principales y fuerzas no principales, y bueno, es muy difícil siempre de que todo coagule. Sin embargo, volviendo a tu pregunta, yo creo que soy optimista porque se incorporó la conciencia de que es imprescindible unirse, es excluyente unirse. Bueno, y por último, voy a reiterar mi idea. Es imprescindible la unidad, y yo suelo decir, sin lo cual hay derrota, porque creo que eso se trata de eso, pero también es imprescindible que haya una propuesta programática, una propuesta de salida de esta situación tan grave que tiene la sociedad argentina, desde los sectores humildes, los más pobres, hasta las clases medias, en fin, la cultura, la ciencia, y hace falta ofrecer un horizonte específico y concreto de propuesta. Eso es lo que creo que tendría que venir a partir de la semana que viene. Estamos demorados, pero creo que desde la semana que viene eso tiene que presentarse. Abrazo, Juan Carlos. Chao, chao. Juan Carlos Junio.